Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Saludos. Esto es Funktastic. Te saluda tu amigo Jesús Hurtado. Como siempre, felices de estar contigo a través de la radio. Producción desde los estudios Chava en Torrox. Para todos los amigos que oyen la radio a través de las plataformas digitales. Emisoras de radio que se asocian con nosotros. La mejor música en Funktastic. Vamos a rapidito porque tenemos una hora cargada de buenos temas. On the Mix. Hoy escucharás a Lana Del Rey con Summertime Sadness. Tenemos preparado también una mezcla con John Cattle. Nice 7 Remix. Los clásicos Soul Soul Orchestra con Love Brick. Vaya versión que te hemos preparado. Oirás a Unami con el viejo clásico Sunny. A los Fight Facility. Preview con la producción de Giselle. Escucharás a los Sick Electric, In Your Soul. Tarifa, Oliver Sam. La clásica de Adeva, In Out of My Life. Y cerraremos nuestro programa con Rasmus Fever y su Ever After. Temazos on the mix que hemos preparado en Funktastic. Aquí con tu amigo Jesús Hurtado. Así que sin más, comenzamos. Everywhere. Soar into your world. Let the fire burn within your heart. That now it's yours. If you feel it in yourself, follow the light, go through the storm. Follow the light, go through the storm. We'll be right back.

take a love break. Can't shake our love break. Let's take a love break. Can't shake our love break. Let's take a love break. Can't shake our love break. Sunny, one so true,

Thank you. Thank you. Stay that way. I wish I could find my way back to. I want to go back to the days in November. ¡Wow, wow, wow! Seguro que te ha gustado, ¿verdad? ¡Claro que sí! Lo hemos preparado con cariño para ti. Todo en estudio, todo preparadito para que suene on the mix. Y así fue. Lana Del Rey, John Cutler, Salsoul Orchestra, Unami, Fight Facility, Sick Electric, Tarifa, la veterana Deva y Rasmus con Fiba. Menudos temazos los que hemos oído, los que hemos pinchado para ti a través de Fantastic. Ya sabes, de lunes a viernes, a las 8 horario peninsular, una hora menos en Canarias, para todo el mundo, all the world. Gracias por estar ahí, amigos. Te acompañó tu amigo Jesús Hurtado. Pásalo bien. Hasta el próximo programa de Fantastic. Fue un placer. Adiós.